Más allá de los compañeros que laburamos acá, mucha gente afuera está involucrada, digamos, tanto en traer su mercadería o como mandar los hijos al apoyo escolar o a los centros de noche. Porque, digamos, nosotros esta es la parte laboral y después está lo social, ¿viste? Y en lo social está involucrado mucho el barrio. Entonces, nosotros tenemos buena relación con todos los vecinos.